Sintoniza tus sentidos y sóplale al cartucho de tu aburrimiento. En este episodio, No Man's Sky, Uncharted Collection, Pac-Man Championship Edition 2, Mystic Messenger. Prepárate para una aventura extrema del Chochinkai Show. Shui tiene un password de Punch Out. Sergio nos habla de Banjo-Kazooie, Jet Force Gemini y también de Diddy's Kong Racing. ¡Qué chingados, Rer! ¡Qué chingados! Mini Morales nos habla de WWF y de Neo Geo. Prepara tus dedos para una experiencia de profundidad. Hoy en Shangomanía. ¡Comenzamos! Y así en frío empezamos otro Changoleón Podcast, el número 310, hoy sábado 17 de septiembre del año 2016. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, excelente. Todos estamos bien. Exactamente, pues haremos nuestras debidas presentaciones. Como dijo mi mami, primero las damas. Aquí tenemos a Leslie Valenzuela, buenas noches. Buenas noches, muchachos. Cecilia Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Ah, perdón, ella es nuestra interventora de gobernación, que da fe y legalidad a todos nuestros comentarios. Buenas noches, muchachos. Gracias, Leslie. Gracias a todas. Tenemos un invitado muy especial, Meni Morales. Buenas noches. Directamente desde la tableta de dibujo. Exactamente. Miguel. Salió de la librería de Search de Clante que hice. Estaba perdido, pero encontró la salida. El cuarto de los que tenía Sergio en su casa. Lemmy Wings le mostró el camino a la salida. Miguel Jauregui, buenas noches. Buenas noches, Shui. Gracias. Search and buenas noches. Buenas noches, Chuy. ¿Cómo están todos? Gracias. Bien, gracias. Yo soy Jesús Astorga y comenzamos esta nueva edición. Ya tenemos tiempo que comenzamos, sí. Pero bueno. Ya. Ya. Qué bueno. Se acaba el efecto. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué rollo después de ir por unas hamburguesas, que fue bien difícil? Fue más difícil que haber ido a comprar todo para hacer la hamburguesa. Todo. El proceso. Pero no había papas, ese era el problema. Sí. Mi cuerpo ya era antojado. Sí, pero es que todos teníamos ganas de comer papas fritas. Sí. Es que en lugar de irnos a un McDonald's o a un Wendy's, que guácalas de pollo, teníamos ganas de unas hamburguesas y así de puestecito mugroso de Ciudad Juárez. Y pues terminamos en un puesto que todavía no estaba abierto. Es que aquí los puestecitos. Son vampiros. Salen de noche, de día se queman. Así como Blade. Entonces no pueden cocinar de día. Entonces terminamos en la colonia Bellavista, donde ya estaba abierto el puestecito que está a un lado de la escuela. Y ahí ya compramos todo lo que necesitábamos. Y ya tragamos como pelones hambre, de hospicio. Sí, todo amable. ¿Qué hay? Todo amable. Ok, sí. Pero muy buenas hamburguesas, ¿eh? Muy buenas, deliciosos, la verdad. Sí. Deliciosos, amigos. Deliciosa. Yo quiero comenzar aquí que pues a la gente que oye el podcast de hace como varios años, pues a lo mejor no conocen a nuestro entrañable amigo Mini Morales. Por favor, una reintroducción, si eres tan amable. Adelante. A ver, pregúntame, Mike. Ay. No, pues un gustazo estar aquí, ¿no? Con los buenos amigos y de regreso en el podcast, ¿no? Después de años, yo creo, no sé. Que también fue buen difícil hacer lo que viniera al podcast. Ya sé. Pero sí, qué bueno que viniste, man. Sí, a ver si vienes más seguido. ¿Quieres hablar un poquito de lo que haces de trabajo o es algo más? ¿Estás bajo restricciones de contrato? No, pues no, ahorita ando coloreando el cómic de Puppet Master. ¿De qué compañía? Se llama Action Lab Entertainment. Es una compañía independiente de cómics. Apenas tiene que 5 años de que empezaron. Y es una editorial que tiene 2 líneas de cómics. Tiene cómics para todo público, o sea, que son aptos para todas las edades. Y también tienen una línea que se llama la Danger Zone, o la zona del peligro, que es nada más para mayores de edad. Y ahí es donde, pues ahí andamos trabajando. Los de Action Lab no tienen un perrito labrador de logo, ¿no? Es como un... Action Lab, un perrito. Es un perrito y creo que trae... Tiene como algo con lo que está volando. Un cohete. Creo, algo, ajá. Más importante, ¿tienen a Kenny Loggins trabajando ahí? ¿Les canta Danger Zone cuando hacen el cómic? No. Fly to the Danger Zone. Y bueno, pues hablar un poquito de tus trabajos un poquito anteriores, de que el público conozca tu trabajo, que lo puedan buscar en internet. Pues ya tengo ahí casi que como un año y fracción. Antes de eso estuve en la línea que se llama Zenescope, pero por unos problemillas de salud ya no pude seguir ahí. Y fue cuando después empecé allí en Action Lab. Y pues ahí andamos, ahorita ando coloreando el cómic de Puppet Master, basado en las películas de Full Moon Video, ajá, que fueron muy... famosas. Pues no quiero decir famosas, pero... ¿De culto? Fueron muy conocidas, ¿no? En los 90s. A mí de niño me daba miedo el muñeco que tenía como taladro en la cabeza. Sí. El tunneler. Es que era muy común ir en los 90s, ¿no? Al videoclub. Y casi siempre era seguro que en todo videoclub había un póster, ¿no? De Puppet Master, ya sea de Puppet Master 1, 2 o 3, que fueron, yo creo, los más comúnmente mirabas. De hecho, los cómics que actualmente ando coloreando, continúan con lo que fueron las películas. Okay. Toda la mitología que traían manejando. Ajá. A mí me sacaba mucho onda el vaquero, que tenía las 6 manos. A Six Shooter. De todos, ese era el más, se me hacía el más canijo de todos. Se ve, porque en el póster, ¿te acuerdas del póster? Salía en el póster de la película de la tercera. De la 3, ajá. Pues tenía la cara, tenía la pinche cara de maldito el vato. Es que de hecho el diseño de los personajes estaba bien bizarro. Uh-huh. Yo creo que uno de los más bizarros es la monita, ¿no? Está Leech Woman. Ah, ¿cómo no? Sí, claro. Que, la primera. Que es, pues es... No sé, escupe o... Escupe sanguijuelas. O vomita, sí. No sé, las sanguijuelas, ¿no? Se veía muy muy espectacular cuando abría la boca. Se veía bien bien bizarro cuando hacía eso. Fíjate que las películas de la 1 a la 3 tuvieron buena producción. Ajá. Pero ya después de la 4 en adelante perdieron completamente... ¿Cuántas fueron, Manny? Hay, creo, son más o menos como unas 7 u 8, más o menos. Y estás como con la de Hellraiser, ¿no? Ya es para no perder la franquicia, quién sabe cuántas películas sacaron. Sí, ya este... ¿Cómo se llama? ¿Doug Bradley? Doug Bradley, sí, era el que originalmente lo interpretaba. No, desconozco quién sea el que lo interpreta hoy en día, ¿no? En las nuevas películas. Igual, pues. Enrique Peña Nieto. Okay. No sé, pues se me hacía chido, qué buena onda que estás trabajando todavía en ese. Sí, sí, ¿no? Bueno, ¿qué editorial es? En Action Lab. Ahorita tengo ya tengo que he coloreado 2 arcos de 4 números. Sí, sí, sí. Y pues ha sido muy chido, Ajá. De los trabajos que me ha tocado colorear, ¿no? Y trabajar, yo creo que hasta ahorita es el más chido. Es el que más satisfacción me ha dado. Órale, qué buena onda. Personal, ¿no? De que dices que trabajas en algo que te agrada, algo que te gusta. Porque pues, sí, tengo... Sí, he hecho... Pues me ha tocado trabajar en bastantes proyectos. Ajá. Oye, ¿y cuánto te llevas coloreando un...? ¿Tienes entrega por página o ya está el bonche de Tajo para el mes. Me dan una fecha de entrega. Ajá. En base a esa fecha de entrega, ¿no? Yo mido mi tiempo para ir entregando. Yo lo que hago es que hago, por lo regular, es una página diaria. Sí. Pero también aprovecho para hacer comisiones de color. Ajá, sí, sí. A veces cuando ya el deadline está bien cerrado, ¿no? La fecha de entrega. Sí, sí tengo que, por ejemplo, en una semana de que aviéntate 10 páginas en 5 días y pues tienen que salir, ¿no? Para que el cómic salga a tiempo. Ah, ok. A veces, puedes hablar con el editor, o sea, si necesitas un poco más de tiempo o hasta si requieres que alguien te eche la mano. Pero creo en empresas como Marvel y DC es más difícil que haya ese tipo de... ¿cómo se le podría decir? De comunicación. No, no, de que te den ese tiempo. Porque, flexibilidad. Porque como traen los cómics traen muchos anuncios, me imagino que ellos tienen ciertas fechas, ¿no? De que le dicen, mira, en tal fecha va a salir tu anuncio en el cómic y pues el cómic tiene que salir, ¿no? Me ha tocado también pues ayudar con paginillas de Marvel con amigos que conozco, ajá, que son coloristas, ¿no? También me ha tocado echar la mano. Ah, qué buena onda, así sí. Pues qué bueno que tú sí puedes pues vivir de lo que mucha gente solamente aspira, de trabajar del cómic, ¿verdad? O vivir del colorear. Muchas felicidades, Benny. Yeah. Y creo que estás de vuelta ya en el podcast. Ah, gracias. Sí, fíjate, es una satisfacción muy grande el poder trabajar, ¿no?, en lo que te gusta y de que te levantas y todos los días haces lo mismo, ¿no? Y también ahí es donde se mira qué tantas ganas tienes, ¿no?, de poder... tanto... cumplir con... O sea, porque mucha gente piensa que porque trabajas en tu casa dicen, pues yo creo que no hace nada en todo el día, ¿no? Sí. Pero no, al contrario, o sea, tienes que medir mucho tus tiempos, Sí, no hay disciplina, más que nada. Ándale, es mucha disciplina. Y... pues con el... tomándote tu tiempo y todo, o sea, siempre entregas a tiempo, ¿no? Pero sí, es mucha chamba, es mucho trabajo. Sí. No, mucha gente cree que es fácil, pero no, sí, tiene su nivel de dificultad también. Tampoco es tan fácil como se escucha, ¿no? No, porque... Nomás voy a correr mis dibujitos, ¿no? O sea, no tiene su... Yo creo que es igual como cuando hay personas que haces un dibujo, ¿no? Y luego nunca falta quien te dice... ¿por qué me vas a cobrar eso? O si lo haces bien rápido, dices, ok, pero ¿cuánto tiempo te ha tomado tener la habilidad, ¿no? Para poder tener esa habilidad, ¿no? Que tienes. ¿Te has pedido dibujos así gratis y se enojan cuando les dices así como... fíjate que me toca mucho, muchas personas que me contactan para colorearles proyectos que tienen, pero ya cuando les dices... ¿cuánto les costaría? Ya no vuelves a saber de ellos o... Ya no regresan. Sí, sí siente uno feo, ¿no?, decir que no, pero también tienes que tener en cuenta que tanto, o sea, tienes que comer, tienes que vestir, no tienes que pagar recibos. Sí, sí. Entonces es tu trabajo y tienes que saber cobrar también. O sea, si no sabes cobrar, mejor... O sea, si eres una persona que no va a saber cobrar ni valorar su trabajo, o sea, mejor ni le muevas, ¿no? No, nada, devalúas el trabajo de los demás. Uh-huh. Lo que sí que me gusta mucho hacer colaboraciones. O sea, cuando hay oportunidad, que hay dibujos que me agradan y que... A veces hay dibujos que los miro y luego te lo imaginas cómo se vería a color, ¿no? Uh-huh. Y... pues a veces contacto al dibujante. O también me gusta mucho ayudar coloreando portadas, ¿no?, para cómics aquí en México. También me ha tocado colaborar. Es muy chido. Interesante. Sí, es muy chido te digo, poder hacer lo que te gusta. O sea, algo que A mí siempre me han, sí, que siempre me han gustado los cómics, pues todo lo geek, ¿no? Uh-huh. No sé, una pregunta o algo que... Pues no sé, una pregunta, Serge, el entrevistado. Pues eso es lo que estás trabajando actualmente, es Puppet Master. Sí, sí, ahorita, uh-huh. Son 4 números y luego descanso, entre comillas, 4 meses. Y luego otra vez otro arco de 4 números. ¿Y cada vez que hay un arco empiezan desde el número 4, desde el número 1, perdón? ¿O no, ha ido continuando y ahorita va en el número 19. El mes que entra sale el número 19. Ajá. Y también me toca colorear las portadas. O sea, en los que no me toca colorear, me toca también... Les ha gustado mi color en las portadas y también me ha tocado dar con las portadas. Eso me dio. Ah, muy bien. Qué bueno. Sí, sí. Perfectamente. Perfecto. Pues qué bueno que te tomaste un tiempo para venir un rato aquí. No, gracias, gracias por la invitación. A veces, en serio, no es que no quiera, ¿no? Sino que es... Por lo regular tengo que trabajar a veces los sábados para poder cumplir, ¿no? Con las entregas. Ajá. Y pues siempre, casi siempre toca que en sábado estoy ahí dándole todo. Entonces básicamente la gran mayoría del tiempo es un trabajo de 6 días. O sea, trabajas toda la semana, 6 días de 7, ¿no? Es que varía dependiendo del trabajo que tengas. Porque mira, yo un tiempo decía, ok, trabajo de lunes a viernes. Y me puedo tomar sábado y domingo. Pero... como van cayendo comisiones aparte de los cómics, los días que se supone que tienes que descansar, dices, ok, bueno, pues también lo aprovecho, ¿no? Para las comisiones. Ok, ya vamos viendo. Sí. También, sobre todo porque los pagos de los cómics tardan más tiempo comparado a una comisión, ¿no? Que en cuanto entregas te lo pagan. O a veces hay clientes que desde que hablas con ellos, ¿no? De que, oye, me coloreas este dibujo y te mandan el pago luego. O sea, máxime cuando ya tienes tiempo trabajando con ellos. Que ya te conocen. Sí, sí, ya de que dicen que saben que vas a cumplir, ¿no? Ajá. También, bueno, aparte de eso, ¿no? También me gusta mucho, últimamente tengo el gusto de comisionar yo arte, o sea, por dibujantes que me gustan. O sea, que me gusta mucho su estilo y por ejemplo, hace unas semanas le compré unas ilustraciones a Lalo Varela, un dibujante de aquí de Juárez. Saludos, Lalo. Amigo del podcast. Amigo del podcast también. Ya estaba aquí también. Sí, le encargué una ilustración de unos de los puppets de Puppet Master a su estilo y no, le quedaron chido totota, o sea, quedaron muy bien. Chido. Y bueno, sí, si quieren ver algo de tu trabajo, ¿tienes algún sitio donde te puedan checar o donde te pueden contactar? Cuidado de spoilers. Tengo una... Cuidado de spoilers, sí. Ya sé, ¿no? Oye, Mike, ¿por qué dices que yo doy spoilers? A ver. ¿Das el spoiler antes de que salga el capítulo? ¿Cómo le haces? ¿Cuándo, Mike? Por mí me enteré que se moría Merle, el hermano de Daryl. Ajá. Una hora antes de que saliera el capítulo en televisión. Él ya sabía y ya lo había puesto en Facebook. Yo no lo había... Mike, yo nunca puse ese spoiler. Sí, estaba en tu pared. No, ¿es en serio? No. Bueno, sí, no. Sí, yo lo vi también. Ah, una disculpa entonces. Pero que yo tenga memoria de que haya spoileado algún capítulo de una serie, no. ¿Sigues viendo The Walking Dead? Sí. ¿Sigues viendo la serie? O sea, me acuerdo que una vez te dije que te iba a spoilear Game of Thrones. Ajá. Te dije, para que de veras digas que te spoileo. ¿Cuál era el spoiler de todo esto? No, pues ya no me acuerdo, Mike. Que era, sí, ya. Oye, ¿qué te parece el final de temporada de cuando salió Negan en la televisión? Fíjate que estuve a punto de dejar de mirar la serie después de ese final. Sí. Yo nada, voy a darle el chance al primer capítulo. Ojalá que maten a, no a uno, sino a dos personajes y que sean de los principales. Nada de que Abra, nada de que el Eugene, que Sasha. De los personajes secundarios, el ¿no? El vato gay que salió ahí un ratito. Ajá. Y el otro chavo que llegó ahí con ellos. No, no. Tiene que ser o Rick, o Carl, ajá, o Daryl, o Maggie. Maggie y Glenn juntos. Bueno, mira. Glenn, Maggie, Maggie, Glenn, whatever. Carl y Rick están descartados completamente. Son los de la serie, sí. Yo, salen en el trailer, yo creo que los personajes que van a morir, o sea, son Glenn y Abraham. ¿Se te hace que Abraham? Sí. Porque su arco ya está como que muy, mira, muy completo. Se supone que en el cómic ya no están, o sea, ya son personajes que ya no tienen ningún, o sea, aunque los quieran meter en la serie, ya no hay hacia dónde puedan ir, ¿no? ¿Siguen vivos o ya? No, en el cómic ya están, en el cómic ya están muertos desde hace mucho, ¿verdad? Sí. Como mataron a la gordita. Ajá. Oye, Manny, ¿estás leyendo el cómic? Sí. ¿Vas donde va ahorita? Sí, igual. Está muy bueno, ¿eh? No, spoilers, por favor. No, imagínate. Está muy chido. Todavía no conozco Alpha. No, todavía no. Fíjate que me gusta más que la serie. Ah, pues sí. Está más chida. Fíjate que yo no sé, no, por más que leo el cómic, no sé para cuándo podríamos ver un final o algo que se le acerque. Pero esta saga está muy padre, no vamos a spoilear aquí a la gente. Pero la serie no tiene nada que ver con el cómic de todas maneras. No, pero después lo van a meter en los personajes, no, ya pues es como que con Negan, ¿no? Ay, se tardaron como 5 años y luego ni siquiera es la misma cosa. Te aseguro que Glenn va a seguir vivo. ¿O tú qué opinas, Benny? Hay rumor de que la serie pudiera terminar ya después del... Por favor, ya están jalándose la mucho. O sea, después de la saga de ¿cómo se llama la saga? Donde cuando se enfrentan todos contra Negan. All Out War. Sí, All Out War. Hay ese rumor, ¿no? Cuando esté All Out War ya pudiera ser el final de la serie. Órale. Pues puede ser. Está hecho para la serie de televisión, sí. Pero en el cómic yo te digo, yo lo veo muy lejos de un final, no sé por qué. No le veo vestigios de lo que la serie tiene es que por lo regular siempre es un ciclo igual. Ajá. O sea, siempre se enfrentan contra otro grupo más poderoso. Ya como que cayó en ese tipo arco tipo manga japonés, que siempre hay un rival más poderoso. Ándale, exactamente. Así como cuando Goku siempre le salía un enemigo más fuerte. La bronca aquí con el cómic es de que, así como sí, sale un grupo más poderoso, te salen, o sea, los... También del lado de los buenos, por así decirlo, también hay bastantes bajas. Como cuando hay un capítulo donde matan a un X número de personajes, que pues te dan la torre y dices, ah, hijo, bueno, no los quería tanto, no me querían también, pero no manches, así que les hayan dado kill. Oye, de la nada. Pero en la serie de televisión, ay, mira, estamos rodeados, no, son cientos de zombies. Traes un cuchillo y yo traigo un tenedor. Ah, ok. Fíjate, y y luego ya acaban. Vámonos a comer. Digo, no, chingues, sí, ya son super máquinas de matar. No, aquí sí hay bajas, No, ya, digo, bueno, ya como ya hemos dicho en podcast antes, sí hay una diferencia, no hacemos una comparación entre televisión y cómic, ¿no? Porque ya han ido ya por diferentes rumbos. Oye, o sea, que quiera verlas, que las vea. Están hablando de The Walking Dead. Ajá, okay. Sí. Y no sí se nos hace. Aquí se dijo en este podcast. Ajá. Que el Walking Dead sería muy buena serie de televisión, sí. Sí, exacto. Aquí soy yo. Aquí en Changoleón Podcast lo escuchaste primero. Ni he visto la serie y dejé de leer el cómic hace mucho tiempo, así que ajá, síganle. No, sí está muy chido, está muy sí. Se lo recomendamos mucho si no lo han leído. La verdad sí. Vale mucho la pena. Sí se vuelve un poco repetitivo de repente, pero sí tiene, o sea, sí hay una o sea, la historia sí va avanzando, ¿no? Y sí, ajá. Sí, hay muchos cambios en los personajes. De hecho, hay una parte, no recuerdo si fue en el número 150 y algo, que hubo un ¿cómo se dice cuando hay un... que pasaron varios años? Bueno, pasaron varios años. un time skip de... no sé qué tanto tiempo pasaría, ¿verdad? Pero entonces ya ves a los personajes, hay personajes que ya no están, personajes que regresan. Y oye, Shui, lo que mencionabas ahorita de que hay una parte donde de repente mueren muchos personajes, ¿te refieres a la escena de que están las cabezas? Sí. Ah, ok. Sí, sí, es cierto. Sí, o sea, que no, sí. No se atiende el bueno, no sé si Robert Kirkman o... Fíjate que no estuvo, se atiende el corazón. Estuvo bien raro eso porque fue así como que nadie se lo esperaba. Ajá, no, no, no. Ya, hombre, ¿quién se muere? Ya, no, no, no, vamos a decir quiénes se mueren, pero o sea, está bien raro, ¿no? Es que está bien raro porque es así como que está la historia, ¿no? Y luego de repente ya ves que están todas las cabezas y dices, ah, caray, o sea... ¿Esto cuándo pasó? ¿Qué rollo con eso? O sea, fue así como en un tronar de dedos sucedió y... O sea, está bien que querían irse como que con algo inesperado, pero yo creo que exageraron. De un cuadro para otro. Vamos a comer pollito, ¿no? Y luego de repente, ¡pum! Cabezas ya... Fue como un timeskip, pues. Ajá, sí, sí, sí, sí. Oh, okay. Así, literalmente. Y pues eso sucedió, digo, fue un sacón de onda, pero pues ya ahorita están en, ya están en plena pelea. A ver, explotó una bomba en Nueva York, noticias de último minuto. Si usted está viendo esto, la ¿neta? Semana que entra, pues pónganle noticias porque ya lo vio, porque pues ahorita no hay enemigo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Es verdad? Sí, sí, hay una bomba en Manhattan. Okay. Explotó en un bote de basura. Oscar, el de Sesame Street, ya está muerto. El que vive en el bote de basura. Ah, ok. Oscar the Grouch, por decirlo. Bueno, hay 25 heridos. Es donde sabe. Bueno, pero vamos a, ahora sí. Gracias, Manny, por tu interesantísima plática de tu vida, lo que ha sido el podcast. Desde hace tanto que no vienes. Muchas gracias por venir de vuelta. Y vamos a entrar en materia. O sea, me fui, vine y luego Mikey era papá. Sí, ya tengo hasta dos, fíjate. Ya sé. Tienes a Leonardo y a, ¿cómo decías? ¿Jorge el qué? Jorge el Furioso, sí. Altair. Ya tengo niños, ya está, que sí el bigote. Ay, no te creas. Ya hice mi propio time skip. Ya no soy lampiño. Ya tengo ya, pelo en pecho. No, que va, da envidia. Ya uso lentes. Oye, necesito platicar ahorita, ahorita en el podcast estaban muy platicando muy ustedes, tú y Shui, de, pues de lo que mejor saben, ¿verdad? Así que, pues, si Serge me hace el paro, que haga el pipiri pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi. Esto es Deporte Shui, no puedo gritar, man. Deporte Shui con Shui Astorga featuring Manny Morales. Presentando Manny Morales. Sí, ahora ya sí. No podemos gritar como antes. Pues, me van a hablar de. ¿Cómo cambian las cosas? Si quieren hablar de lo actual o de lo clásico. Si quieres hablar de la WWE o de la WWF. Hablo rapidito de fútbol. Ring of Honor. Sí, claro. Hablamos rapidito de fútbol. Estaban acá ya soltando la. Soltaron la sopa de todo la. Los premios económicos que van a recibir los equipos involucrados en la UEFA Champions League y en la Europa League, Miguel. Estaba viendo los números y la verdad me quedo atónito. Nomás por calificar a la Champions League te dan 12 millones de euros, antes dan 8.6 por juego ganado de los 6 que tienes, son 1.5 millones de euros por empate. Ah, no, por victoria y empate es 1.5 millones de euros, imagínate. Por llegar a los octavos de final son 5.5 millones. Cuartos de final, 6 millones. La semifinal, 7 millones. Y al campeón le dan 15 millones. O sea, podría recibir, en caso de quedar campeón, un gran total de 54.5 millones de euros por equipo. Igual con la Europa League, ¿no? Te vas por victoria, son .36 millones de euros, o sea que será 2.4 millones por estar en el torneo. Y el campeón, bueno, nos vamos a estar todos, son 6.5 millones de euros para el campeón, que sería un total de 15.31 millones de euros. ¿Cómo ves, Manny? Premios económicos. Está chido eso. Pues vamos también a lo que. Pues tu Chencha hablaba un poquito de lucha libre, ya que tenemos a Manny aquí con nosotros. Ah, gracias por estar aquí, Manny, por cierto. No, gracias. Muchas agradezco. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué has visto últimamente de lucha libre? Pues ahorita estoy. Ya es que comentábamos lo de lucha elite. Ajá. de que ya no va a estar en el... Los luchadores de que TV Azteca y Lucha Elite ya no van a estar trabajando con las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora están en la arena Naucalpan. Naucalpan, mira, el chiste es este. Ahí te va. Lo que yo sé es de que Consejo Mundial de Lucha Libre se acercó a TV Azteca, independientemente de que pues, ellos pasan la Lucha Elite, que se hace en la Arena México, que es de los del Consejo Mundial de Lucha Libre. Para el chiste del acercamiento es de que querían recobrar los viernes de lucha, que eran los que pasaban en Televisa antes. El chiste de que se saltaron Lucha Elite, no les importó, y le dijeron a TV Azteca, pues que vamos a proponerte que nos pases en tele. No sé cómo se van a acercar, porque tengo la... Así que por informes tengo ahí hay pues, tipos de información de que les llegan el dueño de lo que es el consejo, no es Loterot, no es otra persona que es un poquito aventado, sin contar que a veces una vez llegó a una reunión en Estados Unidos con TNA y llegó un poquito pasado de copas, así de ese caray. Tamaño, pues llegó con unos de estos grandotes y les dijo que pues que lo pasaron, que estaba más chido que la Liga Élite. Y TV Azteca le dijo que no. Esa fue la razón por la que separaron a todos los luchadores del Consejo de Lucha Élite. Que ahora están en la arena Naucalpan. Se me hizo muy mal. O sea, también tienen la fama de que son un poquito renuentes con el trato a los medios. Que ya se ha visto varias veces que no dejan que entrevistes a algunos luchadores. O nomás los que ellos te digan que entrevistes a los entrevistas. Pues es que yo lo que veo es el problema que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre es que pareciera que creen que todavía están en la lucha de los 70s, ¿no? De los 80s. Ajá, sí. Como sí, que se rehúsan a renovarse, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, hablando de... Ayer fue el evento magno que ellos tienen, ¿no? El del ¿cómo? ¿Aniversario? Del 83 aniversario, ¿verdad? Consejo, no sé qué habrá pasado. Se llamó, creo que, Lucha de las Leyendas, ¿no? Algo así. Ajá, sí. Pues ahí estuvo Rayo de Jalisco, creo. Oye, pero ¿qué onda con...? Bueno, yo... toda mi admiración y respeto para los luchadores de antaño, pero yo creo que llega un punto en el que ya dices... Yo creo que ya me tengo que retirar, ¿no? Sí, la verdad, sí. Mira, por ejemplo, me tocó ver así a algunas luchas de Rayo Jalisco Junior. Y la verdad, está bien pasado de peso. Bien pasado, así de a tiro. Bien pasado de peso. A uno de los villanos ahí lo estuve viendo en Triple A, el villano quinto, creo. Uh-huh. El cuarto, creo. No, la verdad, estaba también pasado de peso. Ahí lo ponían a hacer algunas llaves. No, hombre, se tiraba súper lento. Ya. Tenías que echarle la mano. Pero pues lo llamaron. Pero no, la verdad, ya no son los... ¿Cómo es? No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. No, pues ya. Pero pues mientras la gente siga acudiendo, ¿no? A esas funciones, porque... ¿Sí? Me imagino que aún así la gente va, ¿no? Yo creo por el... El gusto, ¿no? De que dices, se va a presentar Mil Máscaras o Dos Caras. Uh-huh. Pues la gente va, ¿no? A la función. De los que he visto luchadores ya viejos con buen nivel es Canek. Fíjate, todavía no se ve tan... sí se ve lento. Pero al menos físicamente está cuidado el señor, o sea, sí cuida la alimentación, sí le entra al gimnasio hasta donde él puede, pero se ve el cuerpo, ¿no? Sí. Porque hay unos que te digo, el Jalisco y uno, no, neta, se ve bien pasado de peso. Sí, pues. Sí, pues así está. Para mí se me hace bien, bueno, ese cambio a la arena Naucalpan se me hace bien porque creo que le van a dar oportunidad de darle más promoción por medio de las funciones televisadas. Ajá. A los luchadores más jóvenes. De hecho, ya ves que están ahí, por ejemplo, los Traumas. Ajá. Que son hijos de... ¿cómo se llama? Del Negro Navarro. Uh-huh. Y son muy queridos ahí en la arena Naucalpan. Yo creo que... Sí, fíjate que son de las arenas más chichas, ¿no? Para estar en el Estado de México, aunque muchos le dicen... Ay, no, que ¿para qué vamos a ir al Estado de México? Está bien gacho. Sí. Bueno, ahora sí, te voy a comentar. Aquí estaba viendo los estados del 83 aniversario del Consejo Mundial. La máscara perdió la perdió. La máscara perdió la máscara, valga la redundancia. Sí, estaba viendo aquí, pues sí. Ojalá contra... contra Dragon Lee. Oye, ¿tú no sabes quién era el Dragon Lee? O sea, ¿quién es, quién era el luchador que ahora es Dragon Lee? No tengo idea, Chuy, pero me parece que es el... ¿No será este Dragón Rojo Junior? Ah, híjale, no sé, man, no sé, neta. Pues bueno, ahí está, ahí estuvo el resultado, pues que era lo más chicho. Espero que se alivian los del consejo con esta... Con esta cajetea que hicieron con el Lucha Elite, la neta, pues mal hecho. Sí. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, sí, qué pasa. Sí. ¡Lucha Libre! Sí, gracias, sí, gracias. ¿Algo más que quieras comentar de Lucha Libre? ¿Quiere más? ¿Cómo? Bueno, piden más, ahí les va más. Eso. ¿Cómo viste la lucha de Pagano contra el Psycho Clown? Ah, estuvo buena. Fíjate que, mira... El Pagano tiene un nivel de lucha un poquito no tan pulida. Le falta mucho técnica. Pero qué chido que haya sido el estelar en un evento de lucha libre, ¿no? Como lo es Triple Manía, ahí en la Arena Ciudad de México. Es que Pagano es un luchador que se ha... O sea, fama, por así decirlo, uh-huh, ¿no? Fue por medio del internet, ¿no? De sí, pues las luchas. Con las luchas extremas. Las luchas extremas, muchas de ellas en la Arena Calaca. Arena Calaca, focos de neón, alambre de púas. Tachuelas. Rayadores, tachuelas. El rallador de queso. Tablas, mesas, sillas. ¿El rallador de queso? Sí, neta, para sí, la cara, para la frente. Sí. Agarran un rallador de queso y te lo pasan por la frente. Esa es lucha extrema, ahí se dio a conocer y pues qué chido, estuvo chida la facción que tienen ahorita con lo de los fronterizos, porque ahí sí les puede aprender mucho tanto al Nicho Millonario como al Halloween, ya digo, no, Damián. No, Halloween, Damián 666, que me imagino que mira, Damián 666 de extremos está bien, canijo, igual el Nicho Millonario, ya no están chavos, ¿no? Pero luchísticamente también ellos tienen bastantes buenas bases, ahí le pueden enseñar un jodal al Pagano, la verdad, sí, ahí puede aprender mucho de ellos. Ay, pues qué chido, ¿no? Qué buena onda que un luchador de Juárez, ¿no? Y ande, sí, el Noah Style. Estelarizar una Triple Manía, yo creo que no cualquiera, ¿no? O sea, no, pues así que... Yo creo que su lugar se lo ganó, ¿no? Se lo ha ganado. Vaya que sí, y pues esperemos que le vaya bien, que siga ahí, que se pula, que suba el nivel... Y que se mantenga, que es lo más difícil en este deporte. Sí, pues como en todo, Chuy. Sí, en cualquier cosa. ¿Algo más, Meni? Si no, para acabar con Deporte Chuy. Yo creo que es todo, Chuy. Vámonos, señores. Gracias por escucharnos. Esto fue Deporte Chuy. Listo. Ahora sí, sigamos. Ya. Ok. Ahí está, ahora sí. Después del corte tenemos a Mystic Messenger. Mystic Messenger. Continuamos. Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos de nuestro corte comercial sin comerciales. ¿Qué más tenemos? ¿Qué vamos a hablar ahora? Mystic Messenger. Mystic Messenger, ¿qué es eso? ¿Es un juego viejito de Neo Geo o qué es? Como que un Messenger como el de Microsoft, es de, ¿no? PC Engine. Sí, no, es para Android o para iOS. Android. Es un juego coreano, Otome, del que me acabo de enterar hace un par de días. Y me quedé súper picada. De hecho, los voy a hablar de tres juegos, pero este es uno de ellos. Está interesante el juego porque empieza con que un muy desconocido te manda un mensaje a tu celular. O sea, y realmente te aparece en la pantalla como si estuvieras en una conversación, ¿no? Y te manda a una casa porque se encontró un celular y que para que lo vayas y lo recojas y no sé qué. El caso es que te involucras y te terminas en un chatroom con cinco chicos. Y pues supuestamente el chat es súper secreto porque es parte de una fundación y del número del que la chava se conectó era de una chava que se murió y tenía una fundación con la que ayudaba a diferentes personas y todo, pero pues como falleció la chava y esos chavos pues tienen, pues creo que un hijo de un corporativo acá súper nice, está un idol, está un estudiante de universidad. Échale. No me acuerdo la otra, creo que es una mujer también. Ajá. O sea, bueno, desde los cinco chicos son cuatro chicos y una chica, que es parte del Otome, que es lo que me sorprendió, ¿verdad? La primera vez que me toca en un Otome no hentai que sale una chica. Ah, ok. Y está interesante porque el juego está en tiempo real. O sea, ellos te mandan durante el día, te llaman o te mandan mensajes y ya según como tú le respondas, pues te va... te va a dar una ruta. La historia son 10 días, se completan 10 días. Pero igual tienes que completar un gaush al día, que tienes que contestarle sus mensajes, sus emails y sus llamadas. Y según del que, entre más vayas avanzando, más vas a recibir de un chico en especial, ¿no? Según los puntos que vayas juntando, ¿no? Pero o sea, más interesante porque si lo sientes como que interactúas más con los chicos. ¿Cómo vale? ¿De qué es el juego? ¿Plataformas? Es... ¿Cómo? Pues es RPG, acción... Pues es un otome regular, con el que les ponía... Es coreano. La primera es que un juego coreano pega tanto. Es una sensación ahorita, al grado que lo hayan traducido en inglés. ¿Cómo lo busco? O sea, acá tiene sellos acá, coreanos y todo el rollo. Tiene a Search ahí, mira, en la pantalla. Yeah. Hay un mini Sergio. Ahí sí, mini Sergio. Sí, estaba emocionada yo con el me gane y no, que era chica. Ay, ¿no pusiste en coreano, así bonito en coreano? Ay, no sé. Kawairu coreano. No, y es la chica. O sea, así es el mensaje con ellos. No, pues están guapos, ¿eh? Sí, todo. El huevo tiene que estar guapo. O sea, vas construyendo una relación por medio de mensajes, sí, y de correos y de llamadas. Sí, sí, sí. Con sí, el sí, personaje, sí. Nomás que son totalmente simuladas en la tableta, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Ellos escriben y tú les contestas y así te llaman con voz sexy. Tampoco creen que está así súper sexy de nada. O sea, no, es una onda más. Normal. Normalito. Lo que me gusta es dentro que. Dentro de lo que es Otome. La chica protagonista. Bueno, pues supone que soy yo, ¿eh? Sí, claro. No es tan tañoña. O sea, no tiene una mentalidad de chica chollo, tontita. De, ay, no, qué pelado, ¿ya? Entonces, eso me gustó. Está padre la intro. Parece acá que está empezando un capítulo de algún anime. Sí, no, chido. Está padre. Acá, me sorprendió. Tipos. Por ser coreana, me sorprendió. No que lo coreano esté chafa, pero. Algo así. Samsung. Y claro, tiene compras también. Puedes jugar gratis, claro, pero de también hecho estoy atorada en el juego. Tienes que comprar cositas para poder avanzar. Sí, es que algo hice mal y yo no pude avanzar. Tienes hecho, que no. Comprar algo como puntos de Google Play o iTunes coreanos. Qué algo va. Así. Ítems que te venden a través de la tienda, claro. Y cuestan dinero real. En la Combini. En la Combini. Yo hice algo mal porque supuestamente si planeas bien las cosas no te debe pasar esto, ¿verdad? Pero algo hice mal. Entonces, a lo mejor voy a volver a instalar el juego. ¿Qué más tenés? Tengo otro juego que se llama Sanrio Danshi. De hecho, los chicos los anunciaron. Sí, los anunciaron desde creo que diciembre del año pasado. ¿Cuál es el año pasado? Bueno, los chicos, es que les iba a enseñar en la laptop. Es que también es de chicos, de conquistar chicos. Pero es que ahorita, cada uno es fan de un monito de Sanrio. Es que como ahorita, pues la onda de los Bishonen está súper hardcore. La época Bishonen. Ajá, es para llegarle al público de las chicas. Hicieron unos chicos qué bonitos, que son qué fans cute. Quiero del pelo blanco. Mascotitas de Sanrio, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, Cinnamon Roll, My Melody, Hello sí. Kitty, My Twin Angels y Pom Pom Purín. Hay un costeñito morenito, mira. Costeñito morenito. Sí. Viene de Oaxaca, yo creo este. Sí, pero es el que le gusta Hello Kitty. Es el que se ve más banote y le gusta Hello Kitty. ¿Y cómo son sus personalidades, Leslie? Pues el clásico, el principal. El principal que es el de Pom Pom Purín, que no, creo que se llama Kota. Pues es el típico príncipe genérico. Está el Chota Yandere. No sé qué está diciendo acá, Mike. Chota Yandere. Hay dos podcasts al mismo tiempo, a ver. Ah, como antes. Como antes. Ok. Es que es retro, muy retro. Okay. Está el chico, pues el como que parece el chico malo, pero realmente eso sí tiene un espíritu suavecito. El coquetón. Y está el que es como el maduro, comprensivo y así, ¿no? Es el que es más serio. ¿Y ese también son rutas o qué onda? Aquí el juego está diferente. Rutas. Cuando anunciaron a los chicos, al rato después confirmaron que iba a haber manga en la revista de Shokomi, que todavía no he visto nada en línea, traducido al menos. Y ya de ratito me acabo de enterar que salió el jueguito de Sanrio Danshi. Y lo bajé y está curiosito. Lo que no me gusta es que no haces nada más que comprarle ropita, como la muñequita. Te sale una muñequita y tú la tienes que cambiar, le tienes que comprar ropita y le tienes que hacer eso. Y tienes interacciones con el chavo según el que escojas. A veces cuando pones la muñequita, pues te sale el agarrado de la mano y diario te dice alguna frase y así. Pero de ahí en más no haces nada más. Es lo que no me gustó tanto. Porque me gusta tener más interacción con los chicos y todo eso, ¿no? Jugar. Y así que pues si quieren algo tranquilito, el que les gusta vestir a las muñequitas, así, pues se lo recomiendo, pero... pues a mí como que no tanto. ¡Qué kawaii! Y están bonitos los chicos y tienen muy buenos sellos y todo. Así que, oye, pues si les gustó lo kawaii. ¿Qué onda con ese juego que tienes que estar con el chavo este que está encerrado y tienes que tocarle la frente y ponerte la toleta en la cara? Ay, pues no sé, pero ya quiero que salga. ¿Cómo se llama? Algo de Tomare, algo. No Tomare. Es que, sí, pues, explícanos un poquito cómo lo viste el trailer que te envié. Hay que poner el nombre bien porque no me acuerdo cómo se llama. Déjalo busco, pero ahorita por lo pronto regresamos a eso. Yo iba a hablarles de No Man's Sky. El problema es de que no lo he jugado. Okay, bueno, déjame hablar de un cómic, pues. Espérese, vamos a andar de juegos ahorita. Sí. No sabe, cálmate, no sabe. Y lo. Ay. Cálmate. Defiéndeme, Manny, por favor. Defiéndelo. No, sure. Ya ves, no tienes amigos. Ándale, gracias. Pero sí, ya bien calmadía el. No, Manny. Es que digo que le platicaba a Sergio que desde que lo conseguí no lo he jugado. Pero yo creo que es el primer caso de un videojuego que compras el día que sale. Ajá. Y no lo juegas hasta meses después. Por el asunto de que lo siguen trabajando en él. Siguen haciendo actualizaciones, parches y mejoras al juego. Entonces ahorita en este momento no tiene caso que lo juegue. Porque en unos meses más va a ser un juego completamente diferente. Entonces es como que un precedente extraño. Porque antes comprabas el juego y ya estaba terminado. Ajá. Lo podías jugar completamente y acabarlo. Ajá, sí. Fin. Ahora con No Man's Sky hay gente que lo consiguió antes de que saliera la venta. Y lo acabaron antes de que saliera la venta oficialmente. Esa gente. ¿Cómo lo hicieron, Miguel? Pues gente. Es que los juegos llegan como semanas antes a las tiendas. Ajá. Y gente que los vendía antes. Esa gente que jugó esa versión del juego. Dice que el juego que salió al mercado realmente con el parche es completamente diferente. Órale. Pues ahorita vale. No tiene caso que lo juegue porque pues el juego que yo tenga ahorita la experiencia va a ser una experiencia completamente diferente en unos meses más. Así que va a estar extraño. Es como si hubieran sacado Shenmue y luego dos eran parches. Dos eran un juego mejor. Pues mejor me espero que traiga un juego mejor. Más que como le dije en el intro, pues tengo que decir qué pedo con él. ¿Está así? ¿Lo ligaste con ese o tal? Ya lo encontré. Se llama Toraware no Paruma. Paruma es de Palm, pero pues en katakana es Paruma. De lo poco que había leído yo del chico, es Toraware no Paruma. Es de un chico que perdió la memoria y que por alguna razón, no sé por qué, terminó encerrado. Y tú lo tienes que ayudar, o sea, interactuando con él, le vas a ayudar a que recupere sus recuerdos, ¿no? Y pues eso implica, pues, el que le toques la mano, se puede decir, en la pantalla, la frente. No sé si más adelante hay algo, otra cosa más, ¿no? Así como un beso. O, sí, no sé, dale. Caricias. O no sé, ¿verdad? Te va a mandar dick pics. Pues no sé. No creo que aquí no viene la tag de hentai, ¿verdad? Pero sería interesante. No lo niego. Es que hay un juego que se llama The Cover Club que es para mandar dick pics. Ok. No sé por qué estoy hablando de esto ahorita, ¿verdad? Pero. Guay. No, ya no me interesa tanto. Salen pixeladas, no te preocupes. Ya te creas. Pues sí, pues no quiero ver píxeles. Pues no. No te creas. No, estoy payaseando. Y ya sabes. Es que es mi juego favorito. Y lo que estoy viendo del juego, a mí se me hace que también va a ser de que tengas que estar el día pendiente de que te hable. De que sea momento, por decir que a las 4 le toque, quiera que esté uno platicando con él. Porque creo que le tienes que también hablar. Es de alto hablar. Mantenimiento, ¿eh? Pues que se agüita, está cerrado, ¿qué va a pero hacer? Pues sí, chale, qué fastidioso, ¿no? Porque pues uno está ocupado y no va a estar. Ay, es que a las 4 tengo que hablar con mi monito, o sea, pues no. Como un tamagotchi. Ándale, como un tipo tamagotchi. Pero se ve interesante, sí. La verdad se ve muy bonito, el intro está muy fregón. Y el chico pues también está muy bonito. Sí, está iba a hablar también más rapidito. Uno que es el anime que está ahorita todavía, The Scare Rider Chicks, se llama así. Salud. también es de un otome que salió para el PlayStation 2 en el 2010. Y hasta apenas este año le hicieron su anime. Está padre porque el estilo está particular, porque está un poco diferente a lo que uno está acostumbrado a ver de los chicos femeninos, con ojitos de estrellitas y cabellito sedoso. Estos chicos están como más rudos, están como el estilo más toscón. Machos. Pues no machos, pero más toscón, más oscuro. Inclusive la historia no está tan ñoña. Se trata como de una invasión extraterrestre de un planeta rojo. Okay. Que les manda extraterrestres, sí, pues para acabar con la humanidad, ¿no? Ajá. Y supuestamente la Tierra, Tokio, Tokio. La Tierra es Tokio, sí. Es Tokio, sí. Ya saben, como todos los animes, ¿no? En la Torre de Tokio ya es donde pasa todo. Dentro del mundo. Los humanos desarrollaron por medio de la tecnología de los extraterrestres unos tipos Power Rangers, ¿se podría decir algo así? Que son como unos extraterrestres que se hacen como sincronización con los chicos y son un traje y pelean con este con los extraterrestres. Entonces está interesante el anime, o sea, no está tan tontote de que, ay, es que la chica y el chico popular y, o sea, está padre. Y el jueguito es como tipo Laicho, es musical. Juegas como un tipo pianito y te van cayendo las estrellitas. ¿Qué te lo puse la otra vez? Como los chicos pues tienen una banda, no pueden perder la oportunidad. Chécate, los japoneses, de venderte discos. Todo esto. Que y temporada. Tienen sus cancioncillas, que creo que algunas salen en el anime. Scare Riders Checks. Y creo que tiene también rutas románticas, pero creo que son, no están tan acá, tan apasionadas. Pero sí se los recomiendo, al menos si les gustó el anime, se los recomiendo. Está interesante. ¿Hace mucho que sale el juego? El juego este, de la tableta. Ajá. No, creo que salió hace como unas 3 semanas, más o menos, 2-3 okay. semanas. El Otome, el original de PlayStation 2, sí, ya salió desde el 2010, pues, de uh-huh. PlayStation 2. Pero sí, eso se lo recomiendo, chicos. Ok. Bueno, uh-huh. a las chicas, no sé. Muy, muy bien, es muy interesante, como okay, siempre, tu sección. Ay, ay. Te vas a poner en sección así como que sean los juegos de Oriente. Bien racista, ay, ay. La palabra oriental no existe. Oye, te digo la de Pac-Man Search Championship Edition 2. ¿Pac-Man? Sí. Championship Edition 2. Sí. ¿Ya no tiene algunos años que salió ese? Sí, salió Pac-Man Championship Edition hace como unos 5 años. Había salido el 1, ¿verdad? Y luego salió este, que es el 2. Championship Edition DX. Ajá. DX, que está todavía mejor. Ajá. Y luego salió hace un par de semanas este juego de Championship Edition 2. El juego es más bien de hacer el marcador más grande posible. Y es un juego que cambia las reglas masivamente de Pac-Man. Ya habíamos visto que cambiaban el laberinto, ¿verdad? Ajá. Ahora ya puedes tú tocar al fantasma un par de veces antes de que te mates. Lo tocas, se enoja y te empieza a perseguir. Y es cuando ya te puede matar. Pero no te mueres si lo, la primera si vez lo tocas. No te mueres, nomás te retrasa. El chiste es de que tienes que hacer el mejor marcador en la menor cantidad de tiempo. Para... Y es la misma jugabilidad donde se cambia. Te comes la mitad de la pantalla para que cambie. Y luego te comes la otra mitad también. De puntitos y de frutitas y así. Sí. O haces combos así de líneas larguísimas de fantasmitas también. Sí, el chiste es de que entre más fantasmas juntes, con el momento que te compres la Power Pellet. La Power Pellet. La pastilla. Pues llegas a convertir hasta 50, 100 fantasmas de una vez. Y hace como una cutscene así. Sí. Y al final ya puedes pelear contra un jefe, que es un jefe, un fantasma gigante. Órale. Tiene conceptos diferentes de Pac-Man. ¿No? Sí, sí, se oye muy novedoso. Está interesante. No, ¿es el Pac-Man de las Arcadias o es el Pac-Man ese feíto diseñado en 3D? Que... No, es el Pac-Man. Ah, ok. Tiene de dos, pero te puedes cambiar la imagen. La Pac-Man. Imagen. Ajá. ¿Ese salió para el PlayStation 4, para el Xbox? PC, computadora, con Xbox. ¿Cómo se llama de nuevo? Pac-Man Championship Edition 2. Eso. Suena interesante como para comprarlo y checarlo. O sea, ¿es como el Pac-Man original? Sí. Sí, pues ya con variaciones acá más chidas, con música y combos. Me estaba acordando del Pac-Mania, que estaba la pantalla, estaba como inclinada, ¿no? Era isométrico. Ajá, sí. Estaba así como inclinada. Bueno, a mí se me hacía suave, no sé. Eso está muy padre. Y luego brincaba el Pac-Man. Pac-Mania, ¿sabes? Nunca lo jugué, fíjate. Pac-Mania, sí, salió en los 90s, probablemente principios de los 90s, finales de los 80s. Es isométrico y luego tiene te persiguen 5 fantasmas y puedes saltar también. Y tienen. Salió para el Nintendo, pero primero salió en las maquinitas. Es que no recuerdo para qué sistema era. Recuerdo que lo jugué, pero no salió recuerdo. Salió en Nintendo, en NES. Seguramente salió también en Sega Genesis, no estoy seguro. Pero primero salió en las Arcadias. Me acuerdo que todavía tenían un poquito de persona. Los fantasmitas tenían un poquito la personalidad de los fantasmitas que salían en las caricaturas de Hanna-Barbera. Sí, como que cada uno tenía cierta característica, ¿no? Cierta. Sí, o sea, cada uno era diferente, ¿no? Sí. Sí, en base a... Sí, las caritas un poquito, los ojitos así como el... Si no estoy contando mentiras, el Inky. El azulito claro que tenía los ojitos como el loquito, ¿no? Uno arriba y otro abajo y así. Sí. Que eso era lo que veías en las caricaturas de aquellos tiempos. Y luego ya después cuando salió Pac-Man, el que era como un corredor así de plataformas, ¿no? De uh-huh. que corrías, que está Pac-Man Landia o Pac-Land. Luego Pac-Land. Hubo Pac-Man Junior, ¿verdad? Sí, Pac-Man Ajá. Junior era... Eran como tres pantallitas, ¿no? Bueno, estaba... bueno, Junior Pac-Man era un... Sí, era un laberinto dos más o largo. Tres veces más largo. Estaba chido eso. Sí, y luego también hubo un Baby Pac-Man. Pero ese era... Era este el laberinto con uh-huh. una maquinita de pinball abajo. Ah, sí, sí, sí. Es cierto. Sí, sí, cierto. Ese casi no se ve, no lo veías en la No era muy común, ¿verdad? Sí, lo jugaba yo en el centro. Aquí. Sí, estaba muy padre porque era tenía la pantalla y luego también era una máquina de pinball. O sea, había una parte, ¿no? En donde sí. Te metías, no recuerdo dónde entraba el Baby Pac-Man y luego uh-huh. ya se prendía la máquina de la pinball máquina. Y entonces ya tenías que jugar y ya cuando perdías regresabas al laberinto. Nunca lo vi, fíjate. Sí, sí. Me acuerdo que también había en los tiempos del Pac-Man había un Pac-Man como alterado que se llamaba Gobbler, que ese tenía sonidos diferentes, lo puedes bajar para MAME, bajas los ROMs de Pac-Man y luego entre ellos está ese, que tiene sonidos alterados y tiene un poco el laberinto está un poquito cambiado también, creo que dice Pac-Man Galaxian Hardware, si no me equivoco. No, son de las alteraciones que había ahí en aquellos tiempos también. Me acuerdo que había uno de una pirañita, ese se llamaba Piraña. Y era de maquinita, también de los tiempos del Pac-Man y era una copia de Pac-Man. Sí. Hubo muchos clones del Pac-Man en esos tiempos. Sí. Y en los 90 recuerdo haber visto en unas maquinitas un Pac-Man que no era Pac-Man. Era como también otro clon. Sí, hubo muchas variaciones. Sí, pero ese le podías poner como cascos y cada casco le daba poderes y entonces te comías a los fantasmas en el laberinto. Son de esos jueguitos así como que casi no se veían. Es como de, chinos. Donde de Hong Kong. Ajá. Ajá. De hecho, el Pac-Man en una caricatura traía un casco, ¿no? Como de jugador de fútbol americano. Pues no, yo nomás recuerdo las caricaturas de Hanna-Barbera. Sí. Ajá. Yo era un niño en aquellos tiempos y estaba muy contento porque iba a ver a Pac-Man y luego que lo empiezo a ver en una situación tipo Pedro Picapiedra, me gustaban los monos pero me caía gordo. Me caía gordo que hicieran eso, que tuviera que terminar todo como Pedro Picapiedra y luego así con episodios donde siempre son malentendidos y me van a correr el trabajo y no lo corrían, ¿no? Así como Pedro Picapiedra y los Jetsons, que es lo mismo, ¿no? Y aleja al final. ¿Cómo? Al final. Y una no tenían moraleja esas de Pac-Man. Risas. Ah, eso sí. Sí. Ahorita hay una caricatura nueva de Pac-Man en Discovery, ¿no? Discovery Kids. Sí. Realmente no sé de qué trata porque no lo he visto, pero creo son de pues como las hacen hoy en día de el personaje CG. Principal con aventuras, está en 3D. Ajá. Aventuras con sus amigos, yo creo rescatar algún personaje o dar alguna moraleja o algo de amistad y esos son los personajes basados en Pac-Man Adventures. Sí, no que sé. Son, pues han salido dos juegos de esos. Sí, pues está chidillo. Vi uno que otro capítulo, fíjate, y en el canal 5, no en Discovery Kid, pero lo pasaron así como dos, tres capítulos. Y ya de repente no lo volvieron a pasar hasta que lo vi ahí en Discovery Kids. Pero hasta eso están padres las aventuras. Están para un público muy infantil. De hecho, pues por eso lo pasan en Discovery Kids. Pues está padre. Sí, para que lo vea el niño ahí como que sí. Se entretiene. Ahí, se cae la 7-Up. Sí, pues quiero hablar de un Comic Search. Vamos. Pues sí, ya dijimos solo lo que teníamos que decir de Pac-Man. Esperen, antes de que empiecen a hablar de cómics. Échales. No voy a hablar de cómics, voy a hablar de una novela, pero que está basada en un cómic, ¿no? Oh. Se acaba de terminar en el canal de telenovelas, pues pasaron una novela viejita que es del 89, 80, no me acuerdo, 87, la de El pecado de Yuki. Ah, sí, toda esta es... Sí, acaba de terminar ayer, ya dieron ayer el final, ya el lunes empieza otra. Oye, fue rápido, ¿no? Sí, es que son solamente 115 episodios, o sea, es la mitad de lo que duran las novelas hoy en día. Hoy en duran de 300 capítulos en la... Son de la autoría de Yolanda Vargas Dulce. Exactamente, es de Yolanda muy buena. Vargas Dulce, su cómic del pecado de Yuki, yo nunca lo he visto, a lo mejor alguien... más grande y eso cuando se publicaba en la tele, pues en las revisterías. Ajá, o aquí la aquí la sacaron en el 2005, pero ya la, digo 2006, pero ya la sacaron en vez de individual, la sacaron en tomo. Eran como cuatro creo tomos completos. Ahí en sí. Mundo Beat, estaba chido eso que ya lo sacaron en tomos. Sí. Se me hacía padre. Este, Ceci, pues, ¿cómo se llama la actriz que la hace de Oyuki en las novelas? Ana Martí. Ana Martí, es la hija de... De Calambres. No, de Roberto Cobo Calambres. De Calambres. Sí, pero nunca hubo acercamiento entre los dos. Pero el chiste es De hecho, hasta en una película japonesa salió Ana Martín. Hace poco estaba... Le hizo el personaje muy... Bueno, hizo el arte que de hecho hizo... Sí. Su anécdota. A mí lo que a mí me gustó mucho de la novela es las actuaciones. Porque muchos dicen, ay, es racista la serie porque no pusieron japoneses como actores, ¿no? Pero realmente a mí no me afectó. No, nada. Al menos los personajes principales eran representados por la mayoría por mexicanos o mexico-japoneses, ¿no? Y a mí lo que me gustó es de que Ana Martín hizo un papel excelente con Oyuki. Estaba cada vez que pasaban en la novela entre comerciales te daban tips o datos de la novela. El gobierno de Japón le invitó a Ana Martín a Japón para darle un premio por su interpretación de Oyuki, por su baile como geisha, o sea, porque hizo varias bailes completos de geisha, se ponía kimonos y hasta los zapatos, ella tuvo que aprender a toda la ceremonia, y a bailar como geisha, y lo que me gustó mucho es que en la misma novela te explicaban que era una geisha y te sacaban del mito de que son como servidoras como prostitutas, ajá. Y hasta en la misma serie, porque la mamá del protagonista con la que se casa Oyuki de Irving, la mamá siempre tenía categoría Oyuki como prosti, ¿no? Es esa mujer vulgar, y todo el mundo siempre la corregía, no, es que ella no es, ella es una geisha, es muy diferente a eso, ella nomás baila y entretiene y hacen otras cosas, ¿no? ¿Qué más datos decían? Dijeron que se gastaron más de $10,000. Oh, sí le metió mucha lana en todo. En mandar a hacer kimonos a Japón y pelucas para el personaje de Yuki. Eran los kimonos, acuérdate, también las escenografías, era un pueblo. Sí, pero eso fue aparte, Chuy. Estos fueron nomás $10,000 en puro vestuario. Ok, tuvimos un pequeño problemita técnico, pero seguimos. Entonces nos decías que los habían invertido más de $10,000 en vestuario. En maquillaje. Y por ahí dijeron el nombre de un maquillista que siempre se encargaba de maquillar a Oyuki. También era un japonés 100% el maquillista. Creo que por ahí en otro lugar leí que a la Ana Martín se tuvo que ir a mandar a operar los párpados después de la novela. Porque a pesar de... le jalaban un poquito el párpado para que pareciera Se viera un poquito oriental. Más oriental, sí. ¿Qué más pasó? Pues como dice Chuy, hicieron como... Por ahí leí ya porque no grabaron en Japón, era muy difícil. Creo que hubo una que otra escena de Japón, del tren bala y así, pero eran de un segundo o algo. Creo que era muy difícil conseguir permisos y cosas así para grabar en Japón, así que decidieron construir mejor. Todos los escenarios eran aquí en México. Ahí fue en Chapultepec donde lo hacían todo, ajá. Sí, hicieron un pueblito así completo donde Oyuki se va a vivir con Irving. Uh-huh. Hicieron un pueblito completo. Pero está bien chido, ¿verdad? Sí, sí, o sea, neta, ahí sí agradece la calidad de los técnicos o los de la escenografía, más los que hicieron el trabajo de construir, los constructores de las casitas. Pero estaba bien chido, estaban tal cual fieles a un pueblo japonés, está bien fregón, state of the art. Y también tuvieron mucho cuidado de contratar mucho gente japonesa para extras de atrás, ajá, secundarios, al menos los que no hablaran. Porque se veía para crear el ambiente, para, ¿no? Para crear el ambiente, hasta a veces yo me llegué a confundir, yo pensé que realmente estaban grabando en Japón, y ya cuando vi que no, que era aquí en México, o sea, es toda esa inversión que dieron y detalles de cómo vivían, o sea, estaban los personajes viviendo en sus casas en tatami, las camas, acomodaban todo tal y como era. Y hasta cuando cuidaban detallitos, hasta que cuando estaban viendo la tele los personajes, salían programas japoneses en la tele. O sea, era cuidar todos los detalles, todo lo más mínimo. Por eso esa novela tuvo una buena aceptación en Japón. Hasta ahorita lo que yo entiendo, sí fue aceptada tanto la interpretación de Oyuki como de los detalles que tuvieron alrededor. O sea, era cuando México hacía novelas de calidad así espectaculares. Y no sé si el final es similar al cómic, pero creo que Yolanda Vargas Duché estuvo involucrada dentro de la novela. Sí. Así que a mí el final me gustó mucho. Los últimos 15 episodios, 20 episodios estaban bien intensos. Empieza algo lento, de repente se vuelve medio aburridón. Pero ya de la mitad para el final empieza más intenso. Y los últimos capítulos estuvieron... Son creo 117, 118 capítulos, no hay mucho. ¿Dónde los viste? ¿O dónde lo puede ver la gente? Lo pasaron acaba de terminar en el canal de telenovelas en Cable Más. Ajá. Pero creo que ya había, porque me puse a buscar, porque a mí se me iba a pasar el penúltimo capítulo, no lo iba a poder ver. Me puse a buscar en YouTube y por ahí en YouTube alguien estaba subiendo, así como subían el capítulo en telenovelas, él lo grababa y lo subía. Así que yo creo, si es que no lo llegan a quitar, lo pueden ver en YouTube ahorita. El pecado de Oyuki. Muy bien, muy bien. Ah, está muy chido. Interesante. Para checar el dato ahí. Chútenselo. ¿Algo más, muchachos? Que ya pasamos de la hora. Pues sí, ya vamos a terminar con un cómic que ya hablaste. Pues bueno, aviéntatelo. Llamado La Francesa. La Francesa. Que es este de la autoría de... Con un guión de Carlos Tello y dibujo color de Pablo Túnica. Este cómic que lo leí no hace mucho, que trata de un reportero en 1927, reportero argentino, que es el cómic, si estuvo en Argentina, donde está investigando, se topa un amigo, viene de Europa, de Bélgica y de Francia precisamente, y en el transcurso se topa un ex compañero de profesión y amigo también, donde le está comentando de que está terminando de hacer una investigación sobre la trata de blancas, ¿no? ¿Qué pasó? Durante los tiempos de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, mucha gente de origen francés y español vino a América. Y muchas de las mujeres, como no había otra cosa que hacer, trabajaban en Argentina como prostitutas. Ese era ¿cómo se dice? La primicia, ¿no? Entonces, él está entrevistando a las diferentes francuchas, así le decían a las francesas, pues que venían de una condición muy humilde, pues obligadas a trabajar en la calle como padrote, ¿no? Y el cómic es el número uno, se llama Mirel, que es una francesa de nombre Mirel, o Mireia, donde está pues tratando de que le dé una entrevista y le explique algunas cosas, sobre todo un asesinato que ella no cometió, ya para terminar de redactar ese libro. Son muy buenos, son 56 páginas, de aquí el autor argentino Carlos Trillo, y te digo, el dibujo de Pablo Túnica. Hasta ahorita salió un solo tomo, no sé si vaya a salir otro, ojalá que sí, porque la verdad está muy chido. Porque pues, se la tiene que rifar contra los padotes, que pues entonces, hay unos que no les gusta mucho que vayas y entrevistes a una de las chavas y uh-huh. Su pena de que vayan a matarlo, pues el tipo se está arriesgando, ¿no? Entonces es un cómic reciente, no es un cómic viejito. No tiene mucho. Ok. Pues ahí está. Muy bien, muy bien. La Francesa de Carlos Trillo y... Pablo Túnica. Y ahí está. Ok. ¿Algo más que quieran decir? Me recordaste a las puertitas del señor López. Ah, está bien bueno ese. Está muy suave. Está muy chido. Una película, pero no se... Se parece, pero no se parece a las... Ajá. Es una película también argentina. Es un señor que tiene una esposa que es un ogro contra ella. Y él es un Gutierritos, ¿no? Una persona así como muy, muy dejadita. Pero él en su imaginación abre una puerta y entra a otra situación totalmente diferente. Ajá. No, por ejemplo, puede estar en un restaurante donde la esposa lo está maltratando. Ajá. Va al baño, abre la puerta y entra a un lugar donde él es un gran presidente de un gran país y está firmando contratos y está firmando cosas, papeles muy importantes y todo el mundo lo está admirando y tomándole fotos y todo así. Y luego regresa a la realidad del señor López. Pero, exacto. Sí. Está muy chido porque son un friego de historias. Son como que 6 páginas por cada historia. O 5 a lo mucho. He leído cortitas y otras más amplias así. Y luego empecé a ver la película de Las Puertas del señor López hace algún tiempo, pero el actor no se parecía mucho al señor López, entonces eso me apagó. No era como que no sé ya lo que yo esperaba ver basado en el cómic. Se lo recomiendo mucho a las partitas del señor López, ya que estamos hablando de algunos cómics. ¡Wey! Antes de que se quede el podcast. Ya se va a acabar, dime. Oye, hoy fui al cine por primera vez hace mucho tiempo. Oh, sí, cierto, que fueron a ver. La que se llama Don't Breathe. No respires, man. Vení, no respires. ¿Qué es? De unos jóvenes que se dedican a robar casas. Entonces dicen, mira, este viejito tiene mucho dinero en su casa y no vive nadie ahí enseguida de él, está la vecindario solo, no vive él. Y pues está ciego. Vamos a meternos a la casa, le robamos una lana, nos vamos a vivir a California y ya nos vamos de aquí. Entonces se meten a la casa, pero el viejito es acá súper, es como Satoishi. Okay. Sí. Es como Satoishi, entonces el vato pues está como súper sentido, súper agudos, ¿ah? Entonces, sucede que él es militar, entonces pues tiene entrenamiento como para, o sea, fíjate que ya se vuelve como una película como tipo slasher, como de terror, pero pues realmente no hay un héroe ni villano, porque pues ellos por meterse a la casa a robarle la lana, y él tiene su entrenamiento y algunos secretillos que tener ahí en su casa, ¿verdad? Y está buena la movie, fíjate, tiene un sentido de desesperación, de no poder ver, suspenso, de que él pues te puede percibir la respiración o el movimiento. Está muy buena la película, sí está todo dar. No, lo que me gustó a mí es de que el personaje pues ya tiene varios tiempos ciego, pues ha desarrollado el más su sentido del olfato y del oído, ¿no? Y también la contraria que tenían esos chavos es que él conocía su casa de pies a cabeza, o sea, cada centímetro, él sabía qué había en cada lugar. Y hubo una escena los ruidos, los crujidos, ya sabía él, y con su entrenamiento que él ya tenía antes, pues luego los sacaba. Y sí, una escena muy suave donde hasta les apaga la luz a los chavos y ellos no sabían ni por dónde huir. Y este tipo acá así... Sí, pues ya él conocía su casa centímetro por centímetro, o sea, sabía que había en qué parte, dónde estaba cada escalón, dónde estaba cada parte. Está suave entonces. Sí, está el suspenso así muy interesante. Debimos de haber visto esa en lugar de Mi papá es un gato. Con Kevin Spacey. Hijo, con Kevin Spacey. ¡Qué churro! Eran efectos de gato de Garfield, de la película de Garfield. En inglés la película se llama Nine Lives, pero aquí en México le pusieron Mi papá es un gato. Mira, cuando sale el gato... Con ese título te metiste, ¿verdad? Sí, porque estábamos aburridos y queríamos comer palomitas y estar en un lugar fresco y nos metimos nomás por meternos. La película se está advirtiendo en contra de ella. Es como un zorrillo. Estoy diciendo, aléjate, güey, aléjate. No, voy a meterme al cine. Y de hecho, habíamos visto el póster antes cuando fuimos a ver, creo que la de Suicide Squad. Habíamos visto el póster y dijimos, no la vamos a ver. Está muy churra, se ve muy churra, ¿no? Dije, es algo que se puede haber sido popular en los 90, ¿no? Te está advirtiendo. Y en el último, pues, terminamos viéndola de todas maneras porque no había nada, pues, no había mejor. Ya las habíamos visto y así como que, bueno. Vamos a verla, pero el gatito se ve cute, pero nomás, eso fue, el póster fue el único bueno. Cuando es gatito real, gatito bonito, pero cuando es gatito en CG, se ve todo así, todo baboso, así como, sí, horrible. Pero bueno, luego equilibramos con Star Trek Beyond, que está muy padre. Mi pequeño Chekov, pobrecito, que en paz descanse. Le cayó su jeep encima. Sniff, sniff, sniff. Ahí sí lo debieron de haber teletransportado para que veas. Sí, pobrecito. Sí, descanse en paz. Pero la película, al final de la película, dicen For Anton. Le hacen un homenaje al chavo. Y estaban diciendo en la radio, en el cine... ¿Qué estaban diciendo? Que no lo iban a reemplazar. Ya no va a salir Shekhov. Yo creo que lo van a matar o lo corrieron o que se retiró. Pues quién sabe, porque van a regresar al personaje de Paul Walker en la nueva Fast and the Furious 9. Sí. Lo van a revivir. Sí. Lo van a reconstruir con computadoras. Lo van a hacer biónico, yo creo. No, mejor que lo dejen en paz y que ponga que se retiró o otra cosa. Pues es lo es lo que se pone que pasó, pero lo van a re... ¿Qué hicieron con la chica, con la Power Ranger amarilla cuando se murió en los Power Rangers? No, porque ya no salió la serie. La mandaron a un summit. ¿Qué no le habían mandado así como a un summit? No, algo así, eso decían. Cuando se pelearon Trini, Zack y Jason, Ajá. Los actores, ¿no? O sea, personajes. ¿En la vida real? Sí, por una disputa de dinero. Llegó el tiempo de cochino de dinero siempre. Pues, yo soy el Ranger rojo, güey. Y yo soy el rosa. Tengo uno verde. Bye. Sí. Y ya. Entonces, Y yo soy el que baila, tira caratazos y baila hip hop. Hip hop, sí. Entonces, los mandan a un... Un summit. A un, una conferencia. Una conferencia. Sí. Una conferencia permanente. Todavía hasta el día de hoy sigue esa conferencia. Ahí, sí, ni TED, ni la hora TED es tan larga. Miré Cloverfield Lane. Ustedes la recomendaron. Muy buena. Nada más el final no me gustó. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, esto es polarizante. Es que el efecto de las películas de terror es de que cuando ves al monstruo, la mitad de la gente le gusta el monstruo, la mitad de la gente le fastidia al monstruo. Mira, la película es un balance muy peligroso. Porque toda la película te mantiene al borde de la expectativa. Uh-huh. ¿Qué está afuera? ¿Qué pasó? Y ves a la señora tocando en el vidrio. Sí, el viejo está loco o no, ¿verdad? Sí. Pero ya me lo esperaba. Que él dije, esta película es tan buena que al final se va a caer completamente. Sí, y sí. Y dicho y hecho. Pareciera que tenían un buen guión. Sí, pues yo la recomendé en el podcast, la de Crawford. Don't Breathe. Sí, no, es que es lo que te comento. O sea, todo iba bien. Todo estaba muy buena la película, sí. Que todo, o sea, lo que dura te mantiene. ¿No viste el póster japonés? ¿Viste el póster japonés? Te spoilea la película. ¿En serio? Sí. Que la madre. Sale la chava corriendo y la nave arriba de ella. Digo, que gracias, Japón. Gracias, Japón. Fuck you, Japón. Pues es que como dices tú, ¿no? La película se transforma a 360, no, 180 grados al final. Bien, ajá. Pero pues, la película vale la pena por 5 minutos que de los finales, ya la paras antes de ese final. No, dale, y ahí la dejas. Vuelves a disfrutar de la película. Ándale, sí, el monstruo bien chafa. O sea, y ya te la esperabas, se llama Cloverfield, por favor. Bueno, pues sí. Oye, pero me gusta el personaje de John Goodman. Y es que además sale John Goodman, es lo que iba a decir. Se lleva entonces, la película. Dices, pues va a estar chida, sale John Goodman. Ya cuando empieza a deshacer el güey que... perdón. Cuando habla Search y dice, ya nos vamos. La última media hora, sí. Es el segundo aire. Sí, para eso les digo, para que agarren aire. Sí, ya se me olvidó hablar de esto y hay que hablar. Continúa, John Goodman. Es lo que te cuenta, John Goodman se lleva toda la película. Sí, neta. Es una persona pasivo, agresivo. Y ya como salió de la foto y lo de la hija y que la ropa y chingaguanta. Pero es una película de suspenso dentro de una película de ciencia ficción. Es lo único que pasa. Y al final pues le gana la ciencia ficción al suspenso. La única duda que me quedó de la película fue cuando la chica sale afuera a la superficie. Que se quita el traje porque dice, ok, no está pasando nada, ¿no? No es nada nuclear. Entonces, ¿qué pasó? ¿El aire no estaba contaminado? Tiraban, las naves tiraban... Bueno, ya. Veneno. Spoiler alert. Ya, vale. Las naves tiraban el veneno para... Pues, la señora que tocó en la ventana, ajá, cuando ella quiso huir. Ya la habían gaseado, pues. Y ya es que ya sale ella y está la señorita Shurida. Como ¿cómo dijiste? Shurida, sí, ya. Tenía como 25 años que no escuché esa palabra, pero ¿sí? Continúa, sí. Yo no, ya. Oye, ¿la película se queda abierta para una secuela? Pues es como... Pues esta no está conectada con Cloverfield en realidad, ¿no? Es nomás, no. Nomás por el título y a lo mejor por la situación extraña. Van a hacerlas como tipo antologías y que van a decir Cloverfield va a ser de ciencia ficción. Me gusta que al final le dicen a la joven... Si usted quiere huir al refugio, váyase para Baton Rouge. Si usted quiere irse a la rebelión, váyase a Houston. Luego ella frena y luego... No, y se va para Houston y se ve que están ahí los rayos peleando y todo. Pues ahí y así una canción rockera. Yo toda la película estuve esperando ver Cloverfield, la película del monstruo gigante, ¿no? Y ya como a la mitad que vi que no salían del cuartito y no salían y no salían. O sea, me gustó mucho la película, pero sí yo me quedé con esa... Pues que tiene que ver con Chloe, porque yo todavía la estaba relacionando con la otra. ¿En qué momento la van a relacionar o cómo le van a hacer? Ya para el final, cuando ves que es totalmente otra cosa, te quedas así como que, oh, no tenía... Ya me dijo Miki, no, es que es nomás el título. Fue así como una revelación, así. La primera toma de la película es ella en un tipo lugar como puerto, un apartamento junto al mar, y se oye un boom, y es cuando ella se está yendo del apartamento. A lo mejor es como que quieren conectarla ahí con la Cloverfield. Pero pues ya quién sabe, fue una secuela sorpresa y fue una buena película. A mí no me incomodó el final. Japón, gracias, fuck you. Y como te comentaba, Bani, el problema de las películas de terror es de que, o de suspenso, es que cuando ya sabes la cara del monstruo, la mitad de la gente dice, ah, ok, llora. Y la otra mitad de la gente dice, ay, no mames, ya, valió. No, pero... Es como la de Super 8. No, pero mira, es que la película iba bien. Yo creo que la manera en que los pusieron la interpretación y cómo la chica hace marometas y para sobrevivir, como que ya no te la crees, ¿no? Ya era, es que encontró esa pasión de vivir en su corazón. Bueno, ya, spoilers, ¿verdad? Cuando mata al John Goodman al otro, al joven, al otro hobo. Y le dice, ah, te perdono, pum, y es que lo mata de repente. Oh, sí, ah, no, no. Sí. Y luego que lo empieza, lo mete en el ácido para deshacerlo. Y pues ya es cuando ella dice, no, ya me va a deshacer a mí. Y es que también se rasura y se peina y todo, como uh-huh. que dice, ya no hay interrupciones. Ya vas a ser mi concubina para siempre. ¿Qué no iba a hacer con su papá? ¿Qué no iba a hacer con su papá? Es que él no, como si era un violador. Estaba pretendiendo, mientras que estaba la otra persona ahí, como para llegar por el lado amable, ¿no? Ah, okay. Ya cuando lo mata, se peina porque fíjate que tenía la otra chavita ahí prisionera. Pero sí, o sea, su mentalidad era como de, vamos a hacer los nuevos Adán y Eva de una nueva... Pero ya se veía que desde antes él era como un secuestrador y violador, porque pues... Antes de que pasara ese desastre, ya había tenido a la chavita esta, a la otra encerrada, ¿no? Tenía una actitud muy posesiva, ¿no? Y como celosa hacia ella, ¿no? Como su hija, ¿no? Que se dijo que era la hija, pero ya la había matado. Ya es que encuentra una arete o algo así. Y luego la ropa era de ella. Y le encuentran la notita esa de Help Me o no sé qué. Es donde ella se dio cuenta así como que... Es que no era su hija, o sea... Él prácticamente era, yo creo, la hija y la familia ya la había abandonado hace mucho. Y él seguía en esa... A lo mejor esta la iba a secuestrar ese día. Y ese día pasó toda la invasión y pues ya se quedó ahí con ella, ¿no? Fíjate que es muy difícil hoy en día, entre tanta película de género y terror, hay una... Bueno, no es tanto de terror. Es como un suspenso. Sí, es suspenso. Thriller, es un thriller. ¿Qué estás de thriller? No. Creo que es muy difícil hallar una buena película. Fíjate que sí, es algo complicado. Estaba también la otra de la nueva de The Blair Witch. No sé cómo están los reviews. La segunda parte de Blair Witch Project. A ver qué tal. Yo comentaba en el podcast que pues ya son 15 años de películas de esas de camarita de video. No sé cómo va a estar el asunto ahí, ¿verdad? Pues sí, es un poco complicado encontrar películas de terror. Ya es el factor sorpresa, es muy, muy complicado. ¿No has visto tú la de Tucker and Dale vs. Evil? Sí. Esa es una película de terror. Bueno, está padre. Que no es comedia, pero es una comedia, un buen concepto. Sí, está buena. Es muy, muy buena movie. Ya que ya nos bañamos. Okay. Ya es hora de que nos vayamos despidiendo. Despedidas. Despedida. La anécdota que iba a contar de... Sí, Ana, de Ana Martín. Lo de los ojos, pues ya lo dijo. Se acabó, gracias. Muy bien. Y salió una película japonesa. Eso. ¿Cuál? ¿En cuál? No me acuerdo, estaba leyendo en el Facebook, pero pues ya... Esa es tu tarea para el próximo podcast. Luego también, pues, ¿cómo se llamaba este señor? El de las películas de Kurosawa. Toshiro Mifune. Toshiro Mifune. Una película mexicana. Anima Strujano se llama. Muy buena película, véanla. Y con eso nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. ¡Hasta luego! Ey, déjenos comentarios, bye.